Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Porque de músicos sinvergüenzas y cocos, todos tenemos un poco. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta... El Lagarteo. Un espacio radial para únicos y diferentes como tú. ¡Oh, yeah! Así que deja tu libro junto a tu taza de café y tus días lluviosos y diviértete con nosotros. Aquí inicia El Lagarteo. Bienvenidos, amigas, amigas oyentes, soy Kevin Puga y para mí es un verdadero placer, privilegio estar con ustedes. Arrancando el mes de septiembre, inician muchas labores como clases. Se acabó ya el tiempo de vacaciones, pero el Lagartero continúa. Así que bienvenidos, gracias a cada uno de ustedes que nos acompaña en esto. 10 de la noche a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana por RadioCCE.com. Somos el Lagartero. Y al mejor ritmo de Queen, de Freddie Mercury, porque hoy vamos a estar recordando un poco lo que pasó los 72 años que debería haber cumplido ya. Es el natalicio número 72 de Freddie Mercury, una de las mejores voces en inglés y en general de todo el mundo. Y hemos decidido arrancar así. Hoy tenemos un programa chévere, bonitamente diseñado, específicamente para ustedes. Vamos a divertirnos, a aprender mucho, a hablar de películas, pero no puedo hacer solo esto, porque se va el dinamismo como pasó la anterior semana. Despedíamos a Alex, que por cuestiones de tiempo tuvo que salir de nuestro programa, pero queremos dar la bienvenida y un fuerte y caluroso aplauso, damas y caballeros, aquí con ustedes, Alejandro Pavón. Buenas noches, amigas, amigos, amigues, algunas. Muy gustoso de estar aquí esta noche, esta fría noche, de jueves 6 de septiembre. Y aquí con todo para darles información de noticias, de películas, como ya dijo Kevin, y entretenerlos básicamente. Mi querido Alejandro Pavón, gracias por acolitarnos en esta locura, en este intento de hacer divertir, de hablar de política, de humor político, de sátira, de crítica. De divertirnos, como decía Alex siempre, divertir a la gente mientras nos divertimos. Gracias por integrarte acá. ¿Cuánto tiempo vuelves? Vuelvo a los 4 meses de haber hecho aquí radio ya. Sí, lo hicimos, para quienes no sepan, Alejo nos acompañó como unos 4 o 5 programas y la verdad es que lo hizo muy bien. En fin, amigos, aquí inicia... El Lagartero. Corazón. que relájate, disfruta y sé feliz, que aquí arranca este dúo infeliz. Pero nunca gana, mire el jamón en la palangana como rana, rana. Estoy en la pista, me siento como el hijo de conquista. No me hagas sorprender, fuerte la silla me tiene como General Hola mis amores, ¿me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten bien? ¿Cómo estamos? Bienvenidos otra vez. Yo soy MC Stewart, Stewart Yamile, y vengo preparado a rapear un poquito esta vez con noticias que cambiaron la situación nacional e internacional, diría mi pana el Cholito. Esto es el Lagartero y yo no estoy y no vengo solito. Vengo con el feeling, ¿eh? Y claro, aquí con todo el flow, aquí. El flow, pata abajo, pata abajo. Y bien, vamos a arrancar. Sí, mis amigos, y dice, oh, oh, vamos y dice, ¿y quieren oírme rapear? No. ¿Y quieren oírme rapear? Yes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que no caes mal. Y dice, bienvenidos mis amigos, ya estamos rapeando, aunque hoy venimos un poco mareados. Su amigo MC Stewart, Stewart Yamile, aquí presente a informarle las noticias de forma demente, fuerte. Los aplausos para encima, que viene a ver si un poco él nos rima. Gracias, testigo. Aquí me escuchan de nuevo. Espero ahora no me hinchen. Ya a luz. Qué rico. Perdón. Ahora sí, vamos. Para mí es todo un gusto el haber volvido. No me equivoqué y no quiero su olvido. Empecemos, perros, con estas noticias que de seguro están bien calientitas. Los gringos ahora entrelazan relaciones. Tal parece que vienen regalones, prometen traernos seguridad y buena vibra. Ojalá no se deben nuestra guita. Su avión gigante y grandote a nuestro mar protegería de todos los malotes. Los derechos humanos de vez en cuando sí que causan algunos estragos. Por ejemplo, aquí en Ecuador, los aspirantes han caído en un error. Ahora los futuros policías demandan al Estado por no verse en su report de beneficio. Un error de digitación, chiquita, desde las mejores familias ocurre, ¿eh? Vamos otra vez, no pasa nada. Sí, otra vez. Los derechos humanos de vez en cuando se causan algunos estragos. Por ejemplo, aquí en Ecuador los aspirantes han caído en un error. Ahora los futuros policías demandan al Estado por no verse en su porte beneficiados. El 1.68 les parece mucho, pues una demanda han hecho por ser muy patucho. Así es, ¿eh? Ahora andan demandando al Estado porque el porte no les permite entrar a la policía. Bien, continuemos, dando el volumen, dice. Hoy llega el fin, los trenes y vagones a nuestra capital llena de gorriones. El metro de Quito cada vez se consolida. Esperemos pronto su inauguración. Su inauguración es su veneta, ¿eh? El dilema con el grupo continúa. Ahora quieren ver a quienes más culpan. Sea lo que sea, fue absurdo. Haberlos comprado, caímos como muros. Así como cayeron muchas personas, lamentablemente hubo fallecidos, incluso con los Drup, ¿eh? Vamos, dice. Vamos, mis amigos, dejemos de grafitear. ¿Cómo es justo que al bus han de manchar? Quito quiere ser ejemplo de turismo y si así seguimos, caeremos en un abismo sin salida. Sin salida cuando tú cocinas, yo asesina que asesina la cocina. Las cosas se iniciaron otra vez.

embargo, alguna vez te pienso cuando vuelo alto y por lo tanto no existe nueva etapa de lo que acabo. Voy sin tu llanto, parece que el amor se nos secó en las manos. Claro que yo fui el culpable de quererte tanto. Buquea o whatsappea con nosotros y pídenos lo que quieras. Búscanos como El Lagartero o escríbenos al 098-97-10-18-7. Y bueno, estamos nuevamente acá al aire en El Lagartero en este jueves, que lo arrancamos con las rimas y creo que lo hicimos de una buena manera. Disculpen si cualquier cosa no salió como ustedes aspiraban o inhalaban también, pero es lo que había acá en El Lagartero. Y en fin, mi querido Alejandro Pavón Guevara, ¿cómo la estás pasando hasta acá? Pues muy bien, divirtiéndome, informándome, informándolos y compartiendo con ustedes, que es lo importante en esta noche. Hoy dijimos que íbamos a hablar un tema muy importante, al menos para lo que es la música, de lo que fue el nacimiento, un 5 de septiembre de 1946, del señor Freddie Mercury. Ya serían 72 años que él habría tenido si lamentablemente el SIDA no hubiera acabado con él, Alejo. Sí, pero el verdadero nombre de Freddie Mercury era Farrokh Bulsara. Él nació en una isla, en una pequeña isla de una africana llamada Zanzibar. Ahí, un cuarto de siglo más tarde, cuando ya estaba instalado, él se mudó a Londres con su familia. Es donde empezó a ya su trayectoria musical y a darse a conocer con la banda Queen. Queen ha sido legendaria tanto en rock, en tanto la música que han creado, el himno de los campeones, We Are The Champions, como arrancamos el programa con We Will Rock You, creo que son las dos canciones internacionalmente más conocidas de todo el mundo. Siempre que hay un campeón, está We Are The Champions. Siempre que tocas la mesa dos veces, está ahí We Will Rock You. Siempre cuando llamas a tu mamá a decirle que mataste a un hombre, está... Bohemia Rhapsody. Que eso pasa todos los días acá en Ecuador. Exacto, aquí sí hay mucha delincuencia y aquí podríamos sacar un montón de canciones también. Donde los hijos daban a su mamá, ¿no? Por haber matado. En fin, dice: se sabía que Freddie Mercury tenía SIDA 24 horas antes. ¿Sabías tú eso? Mira, a solo 24 horas del 23 de noviembre del 91, se hizo una rueda de prensa y se informó que estaba muy mal Freddie Mercury por el HIV, y un día después lamentablemente había fallecido. Una de las voces científicamente analizadas que dicen que es la mejor, porque él nació ya y además pues practicó mucho para lograr esos vozarrones que alcanzaba. Exacto, y ya mismo no es propaganda, no es nada, ya mismo sale la película donde podemos ver la historia de Queen, de cómo se formó la banda, y la verdad yo estoy ansioso de poder verlo. Estás ansioso, un poco alevoso, también te vengo por acá. Sí, deberíamos irla a ver. ¿Cuándo dijiste que sale? No estoy muy seguro si era en noviembre. Creo que los primeros días de noviembre. Así que irán buscando pareja para ir allá, porque siempre es recomendable ir con alguien al cine y los puestos de atrás. Claro, pero tú me estás invitando, eso no suena medio raro ahorita. Absolutamente, te invitaría a ti, mi querido amigo. Pero bueno, hablemos un poquito más de qué significa 5 de septiembre de cada año. Creo que dentro del mundo memario, que tú eres experto en esas cosas, el 5 de septiembre es fundamental porque se hace mofa de una canción latina que ha tenido gran pegue. Exactamente, es una canción de Vico C, que salió en el año 2003. En el año 2003, 5 de septiembre titula la canción, y me acuerdo así que la letra decía: hoy es 5 de septiembre, mi hija cumple 13, el tiempo pasó volando y yo no me acuerdo cuándo empezó a ser señorita. Y lamentablemente la señorita llamada Marangeli Lozada ya no es una niña y ya no tiene 13 años. Exactamente, ahora ya es toda una señora o una mujer grande, que tiene 28 años. ¿Cómo ha pasado el tiempo ya de esta canción y aún se escucha? 28 años, desde el himno del 5 de septiembre, también muy importante. Otra cosa también que tenemos que comentar es el inicio de clases. Lastimosamente muchos niños están así llorando porque ya tuvieron que entrar tanto colegios, escuelas, jardín de infantes, pre-kinder, kinder, nursery, no sé qué nomás había que el otro día veíamos. Institutos, algunos siguen en clases de la universidad todavía y yo también ya entré a clases, no soy como tú que está ahí de vago todavía. Estoy esperando el regreso ya a la universidad, un fuerte saludo para todos los estudiantes de cualquier universidad, especial de la PUCE, poderosa Universidad Central del Ecuador, no la católica como se piensa. Pero bueno, desearles a cada uno de ustedes, colegiales, niños, quienes quieran y nos escuchen, los mejores éxitos para este año lectivo. Métanle en ganas, pelados, que de verdad el estudio es una parte fundamental, no el único camino, que aquí se dice que el estudio es el único camino para cumplir tus sueños, no necesariamente, hay muchos que lograron lo que hicieron sin estudiar, pero de verdad que el estudio sí te abre miles de puertas, amigo. Exacto, y como tú dices, hay muchos, pero los que esos muchos es porque no siguieron universidad, no hay colegio, no salgan del colegio, porque hay algunos que dicen que yo salgo del colegio y quiero formar mi vida. No, todavía no estás, aunque sea termina el colegio, y de ahí sí, si quieres seguir la U, si quieres seguir otras cosas, eso ya depende de ti. Lo dice Alejandro Pavón, 4 hijos ya a los 22 años, esto es El Lagartero. Lagartero, nos tomamos una pausa. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Nuevamente entre tus brazos, nada sentía. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Pablo Novoa para invitarles a que sintonicen todos los jueves el programa El Lagartero por Radio Casa de la Cultura. Ahí nos vemos. Chao. El Lagartero. ¡Arregla la radio! Volvemos con El Lagartero. Y bueno, continuamos acá en El Lagartero. Hoy vamos a tocar un tema muy sensible, tanto social, políticamente y económicamente también, que ha afectado mucho a todo lo que es la región latinoamericana en especial, y como no, a Venezuela, que es el país clave. Existe una migración excesiva hacia los pueblos y nosotros, al estar cerca de Venezuela, no somos la excepción, querido Alejo. Exacto, están viniendo muchos venezolanos acá y se les ve, los que vivimos cerca acá de el norte, podemos ver cómo en el terminal están ya ubicándose y están ahí hecho carpas, hecho por montón, pasan la noche, el frío, el hambre. Correcto, y en base a eso hemos logrado distinguir una xenofobia social masiva, al menos acá en Ecuador, que nos tiene al menos como Lagartero preocupados. Estamos al favor 100%, y por eso Alejo ha diseñado la siguiente letra, inaugurándose como de planta en el programa, y la vamos a cantar y esperamos que salga bien. Sepan disculpar si no, pero lo importante es el mensaje, así que, damas y caballeros, vamos a interpretar una canción que, ¿cómo se titula, Alejo? Atrévete, de Calle 13, pero esta vez se llama Atrévete a dar una mano. Y seremos, ¿qué seríamos? Calle 7, ¿no? Porque si TC tenía Calle 7, Lagartero tiene Calle 7. Así que, damas y caballeros, aquí está Calle 7. Y dice, bien, dice, atrévete te a dar una mano, no discrimines a un venezolano, deja de quejarte, que nadie va a reclamarte, por darles la opción a quedarse. Anímate y vamos juntos a apoyarles, no te dejes llevar por gente ignorante, que dice que por ellos no hay trabajo, que dice que por ellos todo se ha vuelto un caos. Ellos pasan por una tragedia, tienen que mendigar y no les alcanza ni para una grosella. Mueren de hambre algunos, ponte en su lugar y verás como si es duro. Compatriota, ven a apoyar, no digas que solo vienen a malandear, que nos va a robar. Y eso no es verdad, que nos va a lastimar, eso es mentira. Yo sé que algunos se han equivocado, pero no por uno pensemos que todos son muy malos. Son buenas personas que luchan contra su destino y ahora nos ven como buenos amigos. Ahora ponte en su lugar y escucha que la crisis la pasa muy mal. Y no te va a mentir, si tú ves como ellos se la dieron así. Ahora aprenderé como nuestros pobres también para vivir. Apoyemos ecuatorianos, seamos solidarios. Tú lo ves como son la pasión y ponte a pensar que si tú fueras el Dios, tú serás igual, que te ayudará. Atrévete a dar una mano, no discriminemos más a los venezolanos. Deja de quejarte, que nadie va a reclamarte por darles opción a quedarse. Anímate y vamos juntos a apoyarles. No te dejes llevar por gente ignorante, que dice que por ellos no hay trabajo, que dicen que por ellos todo se ha vuelto un caos. Que no dices hoy, pero si te pasara, buscaras una cama, a trabajar de noche y de mañana, y así sentirás como ahora ellos se la pasan. Así que deja a un lado todos esos pensamientos raros, que solo le dan trabajo a los venezolanos. Porque si tú no tienes, es porque no metes ganas, y a ellos no les echas la culpa por la ciudad, hacen de todo. Tú hicieras también lo mismo, pero tú solo usas su camino. La xenofobia hay que ponerle un alto, hay que dejarla de lado. Esta discriminación ya tiene que ponerse un paro. Todos como humanos podemos crecer, los venezolanos nunca se dejan caer. Ellos luchan y podemos admirarles, y con gente que la apoya podemos aprender, y juntos como personas podemos emprender. Atrévete a dar una mano, no discrimines a un venezolano, deja de quejarte, que nadie va a reclamarte por darles la opción a quedar. Anímate y vamos juntos a apoyarles, no te dejes llevar por gente ignorante, que dicen que por ellos no hay trabajo, que dicen que por ellos todo se ha vuelto un caos. Atrévete a dar una mano, no discrimines a un venezolano, deja de quejarte, que nadie va a reclamarte por darles la opción a quedar. Anímate y vamos juntos a apoyarles, no te dejes llevar por gente ignorante, que dicen que por ellos no hay trabajo, que dicen que por ellos todo se ha vuelto un caos. Y ese es el mensaje del Lagartero. No discrimines más, dales tu mano, apóyalos, te necesitan. Todos somos hermanos, separados por fronteras imaginarias que de verdad no existen, solo están en tu mente. Venezuela y Ecuador somos países hermanos. Apoyemos, no discriminemos. Ese es el mensaje del Lagartero. El Lagartero, el show medianamente divertido. Porque recordar es vivir. El Lagartero presenta La Cápsula del Tiempo, un espacio destinado a la memoria de aquellos personajes, programas, tradiciones que marcaron nuestra historia. La Cápsula del Tiempo. Facebookea o WhatsAppea con nosotros y pídenos lo que quieras. Búscanos como El Lagartero o escríbenos al 098-97-10-18-7. Y bueno, seguimos acá en El Lagartero a través de radiocce.com para todo el mundo. Puedes descargar la aplicación también, nos encuentras como Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Radio CCE HD. Descargas tanto para Android, para iPhone, para lo que quieras, para Nokia, para Motorola, BlackBerry, lo que existe y lo que no existe encontrarás en Play Store. Alejo. Sí, aquí continuamos con el siguiente segmento, La Cápsula del Tiempo. Hoy vamos a recordar esas películas antiguas, esas películas donde creo que más la música te dejaba marcado. Sí, entonces la temática para esta Cápsula del Tiempo es recordar las buenas películas, pero también aquellas canciones de las películas, de esas canciones que tú dices... No me acuerdo el nombre de la película, pero es la canción de... Más o menos algo así, o cómo era. Sí, es de esos que dices... no sabes el nombre de la canción, pero solo la buscas en YouTube como la película y donde la dice. Correcto, entonces hemos preparado un top 7, porque el 7 está de moda. Saludo para Cinti Seven, que nos puede estar escuchando. Tardes, noches, días. Vamos a arrancar con el tag de las 7 mejores canciones de películas. ¿Y te parece si ponemos la canción un momento y que nuestros amigos traten de adivinar la película? Ok. I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think El Lagartero. Of you every step of the way. And I will love you. Estábamos escuchando a Whitney Houston con I Will Always Love You, una de las mejores canciones que se ha compuesto en baladas de inglés, pero no sé si adivinaron qué canción, al menos yo no la había visto esta película, pero es considerada una de las mejores en el cine. Exactamente, la película es El Guardaespaldas. Yo esta película me la vi cuando era muy niño todavía. Me la vi con mi madrecita. Un saludo. Esta película sale el 18 de diciembre de 1992. Básicamente dura 2 horas con 9 minutos. Dirigida por Mike Jackson. No Michael Jackson, sino Mike. En reparto actúa la propia compositora Whitney Houston, el actor Kevin Costner, y entre otros, pero son los principales, donde básicamente se basa la película, en donde ella es una cantante mismo y contratan seguridad. Entonces ella se empieza a enamorar del guardaespaldas y él también de ella, y se empiezan a enamorar y van de viajes y ahí crece un fuerte amor. Entonces la canción es sumamente hermosa, como Wayne mismo. Entonces, ¿recomiendas esta película? Claro, la recomiendo, que se vean con su pareja, con amigas, que y ustedes demuestren que pueden protegerlas. Ok, no hablamos de esa protección, querido sonidista. Hablamos de otro tipo de protección. Pero la idea está clara. Entonces, en el puesto número 7 llega la canción Whitney Houston, I Will Always Love You, de 1992, de la película El Guardaespaldas. En el puesto número 6 llega la siguiente canción. ¡Qué temazo! A mí me fascina este tema. Mira, escucha. Como que el ambiente acá en la cabina se está poniendo algo más bonito, ¿eh? Así que les dejamos con este temazo. Bueno, estábamos escuchando ahí este temazo. Se llama Take My Breath Away, del grupo Berlín, de 1986. ¿Te has visto esta película? ¿Te recuerda esta película, honestamente? La canción he escuchado, pero no me acuerdo muy bien de la película. Correcto, esta película yo sí me la he visto. Vamos uno a uno, aunque vos eres más amante al cine, ¿no? Esta película se estrena el 21 de agosto de 1986. La canción es diseñada para la película y tiene por título Top Gun, Ídolos del Aire. Ustedes recordarán esta legendaria película donde actúa Tom Cruise, Tim Robbins y Kelly McGillis, dirigida por Tony Scott, de acción, drama y romance. La historia se centraba en los personajes de Maverick y Goose, que eran dos pilotos que eran mejores amigos, pero que por una mujer empiezan a pelearse. Maverick se enamora de una instructora. Charlie era su nombre, cuyos intereses comienzan cuando el protagonista quiere adquirir mayores conocimientos y mayor experticia, ¿no? Y en sí, desde luego esto no era lo peor, que los dos se enamoraran de la misma chica. Entonces la chica estuvo con el uno, con el otro, no quiere decir que haya estado de piloto en piloto. Sí, ya, y ahorita ya se me vino a la mente, ya me acordé de la película. La vi una vez en un bus. Para quienes no sepan, Alejo viaja constantemente a Ibarra. Y él se ve ahí como 10 películas, creo que por cada viaje, no sé cómo, pero es lo que hace. Tú por eso ves bastantes películas. Exacto, viajo mucho por mi trabajo, por negocios, no, mentira. En realidad se va a ver a su abuelita, es lo que es la verdad. Pero entonces, Top Gun, Ídolos del Aire, excelente película. Y escuchábamos Take My Breath Away de Berlín. Y la siguiente película creo que sí es muy conocida, solo a escuchar esto. De músicos, sinvergüenzas y cocos, todos tenemos un poco. I could stay awake just to hear you breathing, watch you smile while you sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. Muy, muy triste esta canción. La verdad, yo esta canción sí la conozco por el nombre de la película. Yo solo sé que es de Aerosmith y le llamo Armageddon. Pero en realidad se llama I Don't Want to Miss I Sing. Eso mismo, pero en inglés. Yo tampoco. Hace falta Alex porque él traducía siempre las cosas, pero es I Don't Want to Miss a Thing de Aerosmith de 1998. Eso me llamó la atención. Yo pensé que, como Aerosmith es un poco ochentero más que nada, que esa canción era, qué sé yo, del 85 por ahí, pero es del 98, mira tú. O sea, y es verdad lo que tú dices, esta canción la conocemos muchos por la canción de Armageddon. Es la típica, ¿no? Es lo típico, y esta canción es tan hermosa, es tan triste al mismo tiempo, que la pones cuando estás haciendo una cena romántica a tu pareja o le dedicas. Y La película, básicamente esta película comienza cuando la NASA descubre que un asteroide del tamaño de Texas va a impactar contra el planeta Tierra y en menos de 20 días. Ante esta situación de emergencia deciden que lo único que pueden hacer para evitar la colisión es perforar el asteroide e introducen una bomba nuclear para hacerlo pedazos. Para ello deciden proponerle una misión a Harry Super, el actor Bruce Willis, un perforador de petróleo que tiene varios años de experiencia en sus espaldas. Harry acepta el cometido con la intención de lidiar con el grupo de hombres elegidos por él mismo. Estos hombres son Frost, es Ben Affleck, es un actor igual, muy reconocido, el cual es el novio de la hija de Grace, Liv Tyler, y el equipo se dividirá en dos transbordadores para efectuar la peligrosa maniobra de la cual dependerán las vidas de millones de personas. Esta película de ciencia ficción y acción, como mencionabas, Bruce Willis, Billy Joel, Ben Affleck, dirigida por Michael Bay del 98, de verdad que es una película grandiosa de la ciencia ficción. Yo no soy apegado a la ciencia ficción, pero esta me encanta. Es bonita, incluso la historia de amor que se va desarrollando en toda la película, ¿no? Entonces, en el puesto número 5 aparecía la película de Armagedón, y la siguiente película creo que es escuchada por el 100% de los humanos, al menos terrícolas, digo yo, es la siguiente canción, ¿me permites tu mano? Chiquita, chiquitita, ¿me escuchas? ¿Me oyes? Your touch alone, lonely time. And time goes by. Y bueno, esta canción, yo creo que muchas personas han visto esta película porque es ya un poco antigua y la canción es memorable. La canción tiene por título Unchained Melody, Melodía Desencantada, que es una de las canciones con más versiones del siglo XX, que se han llegado a contabilizar 500 versiones de este tipo, pero la voz que escuchamos es de Righteous Brothers. ¿Qué película te recuerda esto? Me recuerdo una película de... que es Ghost, si no me equivoco. Ghost, La Sombra del Amor, 1990. Yo creo que todos tenemos la imagen de los dos mientras van elaborando el... ¿Qué estaban elaborando? ¿El tazón? Sí, una vasija de barro, era algo así. Y venía el fantasma, le abrazaba, y muy tiernamente. Pero ahora sí... está una chica ahí, aunque sea lavando los platos, y viene alguien por atrás, se va a asustar y va a gritar. Exactamente, ahora mira, si tu ñora, usemos el término coloquial, tu ñora, está lavando los platos y tú pones esta canción emocionalmente, va a decir, no dejas lavar los platos, pendejo, ándate a ver la televisión, y arruina el momento, no puedes hacer La Sombra del Amor en estos momentos. Exacto, y más se va a enojar porque aparte tú tienes una panza, vas así todo sin camisa, va a que le arrima. Y ahí se va el amor totalmente. Un panzazo antes que hacer La Sombra del Amor. Actúan acá como Demi Moore, por ejemplo, Patrick Swayze, los protagonistas. Fue creada por Paramount Pictures y es de romance, drama y... es un drama romántico, digámoslo, ¿no? Se trata de una pareja de enamorados que ve truncada su felicidad cuando él es asesinado por un ladrón. La necesidad de salvar la vida a la chica hace que él permanezca en la tierra en forma de fantasma y que intente advertirla del peligro que ella corre. Su único medio de comunicación es una locada vidente. Linda película y de verdad me puse romántico, ¿eh? Y sí, es una hermosa película. Y ya sé que ver este fin de semana conmigo mismo, unas palomitas, acostado y mi almohada al lado. Es el dilema de la soledad. Pero mira esta canción, yo creo que con esto reconocemos absolutamente todos. No, esa no, querido sonidista, la original. Qué belleza, belleza sonidista. We'll be right back. Y esta película, la... Bueno, no es una película, básicamente. Esta canción, mejor dicho. Eye of Tiger es una reconocida canción para supuestamente hacer ejercicios. Y yo la pongo cuando voy al gimnasio. Bueno, cuando pagué 2 meses de gimnasio y solo fui 2 semanas. Pero me sentí así como de la película, como Rocky. Esta película es de Rocky 3. Mira, hay una curiosidad fuerte en esta canción. Que bueno, escuchamos el concierto, pero la original de esta, ¿no? Que te va recargando, ¿no? La energía, ¿eh? Mientras cargas el tanque de gas, ¿eh? Mientras cambias de calefón de la luz, ¿eh? Mientras cargas los albañiles, ¿no? El ladrillo, tomate. Y ahí el albañil ahí. Bien, en fin, escuchábamos Ojo de Tigre de Survivor. Muchos confunden esta canción con Scorpions. No sé por qué piensan que esta canción es de Scorpions. He escuchado muchas veces, es de Survivor, ¿no? Háblanos un poquito de Rocky 3. Rocky 3 es la secuela de Rocky 2. Y Rocky 2 es obviamente de Rocky 1. Rocky 3 se estrenó el 5 de noviembre de 1982. Es dirigida por Sylvester Stallone. Y en qué parte está Sylvester Stallone mismo. Y Talia Shar, Burt Jones y entre otros. Es una película de entre género de acción y drama. Donde Rocky es en la actualidad un hombre muy respetado por ser campeón mundial de boxeo tras sus 2 victorias contra Apollo Creed, pero todo cambió cuando pierde contra un nuevo boxeador aparentemente novato en el circuito, pero también muy agresivo. El mismísimo Apollo Creed decidirá entonces ir a la ayuda, o poco a poco le devolverá el gusto por el combate y finalmente la victoria. Eye of the Tiger es una canción hard rock de grupo de rock estadounidense Survivor y pertenece al álbum del mismo nombre. Salió al mercado el 29 de mayo de 1982 y fue escrita a petición de Sylvester Stallone para la película Rocky 3 por Frankie Sullivan y Jim Pederi, e incluía la banda sonora de la misma. Entonces la curiosidad es que aquí Sylvester Stallone aparece como quien pide que se haga esta canción para la película, quién dirige la película, quién actúa en la película, quién hace de madre o padre a la vez de toda la película. Sylvester Stallone, una de las mejores películas que se ha hecho. Hablar de Rocky, de Rambo, todo lo que tiene que ver Sylvester Stallone es hablar de una eminencia en el cine. Exactamente, ya que tiene películas, básicamente son todas de acción, la mayoría, y son muy buenas, y a todos los señores adultos les encanta, hay jóvenes, y donde cada vez que ven esta película, después de ver la película, quieren enfrentarse y quieren pelear con cualquiera. Harta demencia, dices tú. La siguiente canción, espérate que se corte aquí. Y no les voy a dejar escuchar el Tiger, mira, otra vez nos tomamos de la mano. Empezamos a circunvalar esta esencia del amor en la nube pasajera, donde puedo escribir los versos más tristes de esta noche. Escribir, por ejemplo, el lagartero tribajo. En el puesto número 1, no, en el puesto número 2, aparece la canción de la película Titanic del 18 de noviembre de 1997, que recrea lo que pasó en abril, el 12 de abril de 1912, donde actúan Leonardo DiCaprio, por ejemplo, Jack Dawson, Kate Winslet. La canción se titula My Heart Will Go On, dirige James Cameron, la interpreta en este caso... ¿Quién la interpreta? ¿Quién? Leonardo DiCaprio. No, ¿quién canta la canción? Espera, sí me sé. Creo que la cantaba Celine Dion, XD. Mi corazón seguirá latiendo, diría en español. Fue la canción principal para la película. Taquitera, ganó un montón de Oscar, de las mejores que se ha hecho, y no podía faltar esta hermosa canción. Mira, se vendió más de 15 millones de copias, fue ganadora de 4 premios Grammy y del Oscar a la mejor canción original, y la canción apareció en los créditos finales de toda esta película. ¿Cómo no recordar a la viejita? Claro, ¿cómo no recordar cuando Ross se portó muy demente o muy coda y no dejó subir a Leonardo a la tabla, a la puerta, que estaba flotando. Y sigo preguntándome, ¿cabían los dos? ¿O no? Yo creería que sí, sí cabía, pero sepa por qué se calaron en algo tan bobo. Tenían que poner una tabla más fácil de ver. Pero mira, ya con esto cerramos por cuestiones de tiempo. Todos sabrán de qué hablo. El lagartero. Y esta canción muy reconocida, muy pegajosa, que cada vez que la escuchas te quiere hacer bailar, es de la película Grace, Vaselina, que salió en el año 1978, y es una de las mejores películas que puede haber. De tiene todo, tiene rebeldes, tiene amor, tiene drama, de todo, la verdad. El reparto está John Travolta, un excelente actor, Olivia Newton-John. Y básicamente es en el verano de 1959 donde Sandy, interpretada por Olivia, y Danny, interpretada por John Travolta, han pasado un romántico y maravilloso verano juntos. Pero cuando las vacaciones se acaban, sus caminos se separarán inesperadamente. Vuelven a verse en el Instituto Ryder, pero la actitud de Danny ya no es la misma. Ya no es el chico encantador y atento que encandiló a Sandy. Ahora es un engreído, insensible, un rebelde, se puede decir, un rebelde scout. Vaselina, ¿no? ¿Qué película? Esta canción es la típica para bailar. Cuando quieres hacer las líneas de tiempo, siempre ponen esta canción. Y en general, esta onda rockera, ¿no? Que reflejaba los 70. ¡Qué buena película! Lamentablemente, John Travolta, Olivia Newton, hoy ya están muy viejitos. El tiempo no pasa en vano. Pero bueno, este es del top 7. Entonces repetimos, en el puesto número 1, Vaselina. En el puesto número 2, Titanic. En el puesto número 3, y por coincidencia, Rocky 3, que nos explicaste que era secuela de Rocky 2 y la antecesora de Rocky 4. Y en el puesto número 4 tenemos a La Sombra del Amor, Ghost. En el puesto número 5 teníamos Armageddon, para estar en el número 6. Top Gun y Ídolos del Aire. Sí, Top Gun, como lo dice Alejo, pero es Top Gun. Y en el puesto número 7 estuvo El Guardaespaldas con Whitney Houston. Y eso es lo que les hemos preparado. Y es hora de empezar a coger las maletas y marcharnos, porque nos están sacando ya de acá, de la Casa de la Cultura. Qué buena canción que es esta, ¿no? Debería estar en el puesto número 1.1. Bueno, Alejo, hemos cumplido, hemos culturalizado, porque estamos en la Casa de la Cultura, si no hiciéramos full pendejadas. Nos hemos divertido, hemos cantado a los venezolanos, hemos informado, nos hemos divertido y la pasamos bien. La pasé excelente y espero que ustedes, amigos Radio Escucha, también la pasaron genial, espero. Y quiero poner una cosa más, claro, que mi inglés, me obligaron a decir así las palabras, no es que no sepa inglés, sino que me obligan a decir mal. Y quiero mandar un saludo para Camila, para Dayana, para Arelis, para mi mamita, mi papaito, mi ñanito y la moza, no tengo moza, para ellos un saludo. Y me despido, amigos de ustedes, que espero que le hayan pasado genial como nosotros aquí. Y recuerden, estaré la próxima semana, y si no, pueden escribir a la radio. Muy bien ese mensaje. Cuidado con la palabra moza. No hay que decir la palabra moza, pero le decimos moza, moza, moza. Al señor Luis Miguel Valdés le multaron por decir moza al aire. En la época de Rafael Correa, cuando estaba el señor Ochoa, le multaron por decir moza, moza, moza, moza. Pero acá lo decimos sin problema, moza. Un fuerte saludo para todos quienes acaba de saludar Alejo. Un fuerte saludo para quienes nos escuchan en cualquier parte del mundo, del Ecuador. Es un placer estar con ustedes. Soy Kevin Puga y esto fue El Lagartero.